Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Mi nombre es Cecilia McIntyre. Soy la mamá de Carmencita Tedman McIntyre. Compañera, nos informan de que la compañera Carmencita fue cruelmente golpeada, maltratada por parte de los agentes de la fuerza represiva. Para que nos explique cuál fue el motivo que la policía fue argumentar para esta acción y cuál es la situación de la compañera. Sí, gracias. Bueno, sí, muy buenas tardes. Miren, lo que ha pasado es que la compañía Odebrecht está haciendo un trabajo terrible, están destruyendo el río Palo Alto que pasa, tiene límite de mi finca. Entonces, esta compañía está socavando ese río, sacándole todas las rocas, y estaban sacándole hoy las rocas que amparan a mi finca de que el río pues se penetre dentro de mi propiedad. La compañía, o sea, los camiones y las grandes maquinarias estaban metidas dentro del río. Y yo fuimos a decirle a ellos que no podía penetrar allí porque quedaban sin la propiedad ajena. Entonces, fuimos a no dejarlos continuar. De la corregidora, la señora Guasquiria Castillo, que es una corregidora de Boquete, llegó con 4 policías y entonces dio orden de que arrestaran a Carmencita. Carmencita, por supuesto, que se opuso, dijo que eso no puede ser posible. ¿Por qué? Si yo estoy en mi terreno, mi mamá y yo estamos aquí, esta es una crisis que hemos tenido por más de 90 años cuando mi papá vino a Boquete. Entonces, dijo, no, llévenla. Entonces inmediatamente le pusieron a hacer cosas. Estábamos aquí dentro de todas las rocas del río, de la quebrada donde había pasado una vez una creciente, pero dentro de mi propiedad. Entonces yo le dije, pero ¿qué pasa? ¿Aquí estamos dentro de mi propiedad? ¿Por qué la tienen? Entonces dijo, no, que se la lleven. Entonces vinieron la policía, le pusieron a esposa, le jalaron los brazos hacia atrás como una criminal. Y como ella se resistió, se cayó sobre sus rocas y la siguieron jalando. Más de un kilómetro la jalaron por todas las piedras, las rocas del río, hasta que la llevaron con un alto y ahí la tiraron de rodillas. Se ha lastimado todo, se ha lastimado sus rodillas, están tomando la rodilla. La sacaron entonces la llevaron a la policía golpeada, le tiraron gas de pimienta en la boca y en la cara, y entonces la llevaron, la trajeron a la policía, y ahí fue, ella está tan golpeada después que su hermano le hicieron un estudio médico, pues. Entonces aquí estamos en la policía de Boquete donde le están haciendo radiografía y todo eso, la tuvieron que sacar de la policía en camilla. Esa es la situación hasta el momento. O sea que responsabilizamos a la policía de tráfico represiva en contra de... No, sobre todo a la corregidora que fue la ciudad que dio la orden de que la arrestaran por ella estar defendiendo su propiedad privada, porque esas propiedades de nosotros hace más de 90 años. Entendemos que la policía actuó de una manera brutal en contra de la compañera. Brutal, esa es la palabra, brutal contra una mujer que usted la conoce, que es una luchadora por el ambiente, por la naturaleza, por los indígenas, por los campesinos. Esa es su lucha, esa con una educación muy, muy elevada, pero ella está dedicada a eso. Pero ahora por su propiedad privada que hemos heredado de mis padres, eso es lo que me hicimos con ella. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.